Quedó confirmado para el lunes 16 en las instalaciones del Club Cañuelas. Aprovecho la oportunidad, nobleza obliga, para agradecer siempre a las autoridades del club que tan gentilmente nos ceden las instalaciones, ¿no? Y a las 18:30 horas va a ser la convocatoria. Hoy a la tarde, por Secretaría Legislativa, vamos a estar convocando a cada uno de los bloques. Así que también aprovecho la oportunidad para invitar a toda la ciudadanía a que esté presente en este acto que es tan importante para la vida institucional, ¿no? De Cañuelas. Cada uno de los bloques políticos va a poder hacer invitaciones de rigor y que su gente se sienta cómoda. Así que a veces a nosotros del Consejo Deliberante, en estos casos, sobre todo en los actos que son formales, tanto en lo que es la preparatoria como la apertura del ciclo de sesiones ordinarias, nos queda chico. Por eso la necesidad siempre de pedir auxilio, en este caso a Club Cañuelas, para que nos sean sus instalaciones para poder sesionar y que el intendente municipal inaugure el ciclo de sesiones ordinarias. Va a ser un repaso de la gestión sobre aquellos logros que se hicieron durante el año pasado. Y creo que también obviamente va a tener lugar para un espacio para hablar de cuestiones que a nivel nacional se deciden a nivel nacional y que impactan en la comunidad. No va a estar ausente mencionar la gestión que se hizo para que a la localidad de Máximo Paz llegue la planta de tratamientos de residuos cloacales, esa obra, ese anuncio que se hizo tan importante, y seguramente que obras de infraestructura, lo que es agua en las localidades, la obra de gas, que si bien es una gestión que transcurrió durante el año 2016, se ejecutó durante el año 2017. Tuve la oportunidad el viernes pasado de concurrir, no participé de toda la jornada, pero la escuché disertar a Débora Giorgi y fue muy clara en el mensaje, y la industria no está atravesando su mejor momento, al igual que las pymes. El gobierno nacional tiene que tomar nota de estos datos duros de la realidad y diseñar políticas para contrarrestar estos efectos, ¿no? Yo creo que nosotros nos vamos a enfocar básicamente en lo que tiene que ver el año legislativo, la apertura, los ejes. Después, bueno, cada bloque político diseñará su agenda y en función de eso, bueno, irán surgiendo protagonistas. Realmente nosotros, hablo de mi espacio político, estamos más enfocados en lo que tiene que ver con la unidad, con el derrotero del Partido Justicialista en pos de la unidad, y bueno, así que esperemos que eso se concrete el año que viene. La realidad actual nos indica que es necesario atravesar una paso, bueno, eso lo deberemos asumir y afrontar. Lo que pasó en Gualeguaychú el sábado pasado también es un indicador de que están surgiendo dos paradigmas muy diferenciados dentro del peronismo. El peronismo federal, digamos, en cuya fila nosotros podemos nombrar a Pichetto, podemos nombrar a Vos, y que quieren tener un anclaje y un acuerdo político con los gobernadores. Y del otro lado surge otra corriente en la que uno se siente representado, que es la que encarna Cristina, que es la que encarna Agustín Ross. Todo pareciera ser que esos van a ser los dos paradigmas por los cuales va a transitar el peronismo. Y bueno, a mí me representa mucho más el peronismo maldito que el peronismo burgués, que las diferencias hay que arreglarlas internamente, hacia adentro. Lo que sí, uno no puede concordar con las expresiones de Bocio, que tiene una actitud excluyente para con Cristina, paradójicamente un exfuncionario kirchnerista que le está negando. La verdad que esas expresiones atentan contra la unidad y a uno también se le abren ciertos interrogantes, es decir, si realmente habrá vocación para resolver las diferencias internamente o si la unidad se va a romper.